Hablaremos hoy de algunas metamorfosis. Qué lindo. Algunas de las muchas que cita Ovidio en su libro Las Metamorfosis. Hay como 300. Sí. Algunas son medio parecidas entre sí, ¿no? El que ha visto una metamorfosis ha visto las todas. Ha visto todas. Bien. Empezaremos con Ifis, que es una de las tantas Ifis de los mitos clásicos. Esta, de la que hablaremos hoy, era hija de Ligdo y Teletusa. Teletusa es un nombre delicadísimo. Sí, es lindo para una cadena de comunicación. Sí. Ellos eran dos cretenses, tanto Ligdo como Teletusa, y parece que antes de nacer Ifis, Ligdo, el señor, le había dicho a Teletusa que si nacía una hija, mujer, la abandonase, porque él quería un hijo varón, y así era de canalla y malvado, hijo una gran siete, este tal Ligdo. Ligdo canalla. Le dijo tranquilo a su mujer, mira, no es por nada, pero si te llegan a ser una hija, abandonala por ahí. Cuando estuvo próxima a dar a luz Teletusa, tuvo una visión. Se le apareció, y mejor todavía, se le apareció la divinidad Isis, lo que ya era bastante curioso porque se trataba de una divinidad egipcia, que para aparecerse allí tenía que por lo menos cruzar el Mediterráneo, dado que esta historia pertenece a los mitos griegos glosados por los romanos. El caso es que Isis le ordenó que criase a su hijo cualquiera fuese su sexo. Le dijo, no importa el sexo, le dijo. O sea, le dijo dos veces lo mismo. Así, cuando nació una niña, Teletusa decidió cumplir con lo que le había ordenado la diosa, pero también evitar que su marido se enojara, porque parece que cuando se enojaba era muy malo Ligdo, y cuando no se enojaba también, según se ha visto. Entonces hizo pasar a su hija por un hijo. Conozco. Y el marido entonces no le iba a tirar la bronca. Bien, entonces Teletusa la vistió con ropas masculinas y chao, listo el pollo. Pero sucedió algo. Cuando Ifis creció, se enamoró de ella una muchacha llamada Yante, que la tomó por un joven. Ay, dijo Yante, que así llamaba esta niña, qué bien que está este muchacho. O sea, participaba del error general, la creía un muchacho. Se enamoró. Teletusa, la mamá de Ifis, no sabía qué hacer, porque Yante, esta chica, se le acercaba cada vez más, se le insinuaba, se le postulaba, en fin, no me atrevo a seguir. Incluso vinieron los padres de Yante y le pidieron a Teletusa la mano de su hijo, o sea, Ifis, que era una hija. Con distintos pretextos, Teletusa fue aplazando la boda, pretexto, ay, me toma de sorpresa, no sé qué pretextos habrá puesto, pero en cualquier caso fue dilatando la situación hasta que no pudo más. Entonces le suplicó a la diosa Isis que la sacara de aquel apuro, y la diosa fue expeditiva. Transformó a Ifis en varón. No. Y se celebró el matrimonio inmediatamente y fueron felices para siempre. Es extraordinario. Esto es lo que yo llamo una historia lineal. Porque cuando usted está esperando la trampa, que siempre hay detrás de una intervención divina, la trampa de un aparente favor de los dioses, ¿no? Bueno, esa trampa no aparece. Es una estructura inocente y, a mi juicio, errónea. Si usted es un lector que ha transitado trampas de los autores de todos los tiempos, se va a sentir defraudado. Por ejemplo, inventemos una historia. Fulano de tal gasta un dinero que le han confiado los patrones, ¿no es cierto? Muy bien. Los patrones empiezan a exigirle la devolución de este dinero, y el muchacho le pide a los dioses que lo asistan en ese entuerto. Entonces aparecen los dioses, le dan el dinero que le falta. Es una historia pésima. Horrible. Lo ideal es que los dioses le den el dinero, pero con una condición. Claro. Ahí está. Y ahí está la cosa. En esa condición reside la desgracia. Una desgracia mucho peor que no tener el dinero para pagarle a los patrones. Se llama intereses. Sí, pero así se escribe. Claro. Así se escribe. No se puede escribir en una forma tan lineal. Resulta que había un agujero y lo taparon. Ah, bueno. Deje la mujer un rato, sí. Y justo pues, la historia que acaba de contar, sí, además. Esta historia la he leído muchas veces. Qué oportuno. Incluso recién. Estos dioses, mire. Ligdo momento este. Bueno, muy bien. Estoy pensando, no sé por qué, en la piel de Zappa. Sí. Como ejemplo de la trampa que está detrás de un aparente don. Uh-huh. La novela de Balzac. Sí, claro. Cuyo protagonista recibe una piel, la piel de onagro. Piel que facilita el cumplimiento de los deseos del propietario. El propietario dice, ay, cómo quisiera seducir a aquella mujer. Viene la mujer y dice, sedúzcame. Pero, le dijeron, guarda que con cada deseo que usted pide, la piel se va achicando, se va achicando, y cuando usted se quede sin nada de piel, usted morirá. Pero el protagonista dijo, no importa, voy a pedir unas cuantas cosas, cuando esté un poquito chica la piel, dejo de desear. Uh-huh. Pero aquí viene la trampa, no se puede dejar de desear. Claro. Y entonces, en realidad, la verdadera historia, la verdadera novela, es la historia de uno que quería no desear. Y es la demostración de cómo el deseo está presente. Y más diría yo, somos el deseo. Somos el deseo, y el deseo es nuestra condena, como descubrió un príncipe perdido por ahí, que decía justamente, la única forma de lograr la felicidad es dejar de desear, ¿no? E inventó la espiral, claro, del señor Buda. Claro. Pero los orientales prefieren resolver el tema del deseo aniquilándolo, mientras que los occidentales cumpliéndolo. Fíjese que esto ha pasado a ser el nudo o el mecanismo de las novelas de terror después. Allí donde hay un objeto que concede un deseo, ese deseo se transforma en una desgracia. Claro. Alguien pide que vuelva el niño que ha fallecido en un accidente de tránsito y vuelve en el mismo estado que está en la tumba. Y como en el cuento, la pata de mono. La pata de mono, exactamente. Donde alguien pide el regreso de un muerto y vuelve. Y vuelve como en pésimo estado. Como son los muertos cuando vuelven. Claro. Bien. Aquí ha estado entonces mejor Balzac que Ovidio. Sí, claro, sí. Bien. Pero vamos a seguir con Ovidio, con la siguiente metamorfosis, que es muy breve. Tuvo como protagonistas a las Propétides, que eran unas doncellas que habían osado negar la divinidad de Afrodita, la diosa del amor. Un día dijeron, en un boliche, por cantar una milonga, dijeron, ¿qué va a ser diosa Afrodita? Chao. No existía, le dijeron. La diosa las castigó, al revés que en la piel de Zappa, con la imposibilidad de satisfacer ningún deseo. Nada de lo que deseaban se cumplía. Bueno. ¿Y uno qué hizo? ¿Y uno que a mí quién me castigó? Claro. Sí. Yo no estaba ahí. Yo creo que eso es la vida, diría. Desear cosas que no se cumplen. Autobiografía. Es ahí la vida. Muy bien. Pero no contentas con esto, las diosas, o mejor dicho, la diosa Afrodita, transformó a estas chicas en estatuas de piedra con conciencia, que es la peor forma de ser una estatua de piedra, porque si usted es una estatua de piedra y no lo sabe, daría lo mismo que fuera un pepino. De cualquier modo, aunque lo sepa, no hay ninguna diferencia entre un pepino y una piedra. No. Pero la estatua de piedra con conciencia, la estatua de Condillac, si usted quiere. Claro, Condillac es la estatua que sabe, pero eso solo sabe, ¿no? Es incapaz de trascender. Es una conciencia incapaz de trascender. Ahí está. Horrible. Eso es el infierno. El peor, eso es el infierno. Eso es el infierno. Muy bien. Burja dice en el libro La historia de los griegos, que transformar a alguien en piedra era la peor de las transformaciones, hechas con carácter de castigo, ¿no? Y así que dos enfermedades malas, la de ser piedra y la de tener conciencia y no poder trascenderla, y después también la de no poder satisfacer ningún deseo. Me gustó esta, es mucho mejor. Es dura como pena. Es dura, es una transformación muy dura. Vamos a ver la tercera. Vamos a ver qué pasó con Fineo. ¿Cómo sabemos? Después de haber decapitado a Medusa, nuestro amigo Perseo, Hay que aclarar que Medusa era aquella horrible gorgona que te transformaba en piedra si la mirabas. Claro. Si vos la mirabas a los ojos, pum, quedabas petrificado. Bueno, Perseo la mató, ¿no? La mató con la ayuda de algunos artilugios, sí, como ya se sabe. Tenía el yelmo de la invisibilidad, que aparece después como el yelmo de Mambrinus en el Quijote. Tenía un escudo en forma de espejo, de modo que hizo que Medusa se mirara a sí misma. Bueno, qué sé yo. Cuando la mató, Perseo se guardó la cabeza de Medusa en una bolsa, con muchísimo cuidado. Cuando regresaba a sus pagos, pasó por Etiopía. No sé por qué, pero... Pero era la tierra de los hombres felices. Sí. Vamos por ahí, metele por Etiopía. Y encontró una muchacha llamada Andrómeda que estaba atada a una piedra a causa de unas palabras imprudentes que había proferido su madre Casiopea. Uh-huh. Por muy poco te ataban una piedra. Sí, y bien hecho. Si a mí me hubieran atado una piedra cada vez que mi madre decía una cosa imprudente, me hubieran alcanzado las piedras todas de las cordilleras de los Andes. Muy bien, pero había más. Parece que Andrómeda estaba esperando el fin del castigo, que era la llegada de un monstruo que la iba a devorar, por no decir otra cosa. Al ver a la hermosa joven en tal peligro, Perseo sintió nacer un súbito amor por ella, más teniendo en cuenta que estaba desnuda. Sí. Así somos algunos. Cuando vemos a una dama en peligro, nos enamoramos de ella, y si no está en peligro, también. En todo caso, nos encargamos de inventarle un peligro del cual hemos de salvarla. Con tal de que no se ponga la ropa. Esta es mi técnica en los bailongos. Me acerco a la más pechugona y le digo: usted es un hombre negro. Yo estoy de piedra, dice. Y la mina dice: que está en peligro usted porque mi novio es Pato Vica. Y es este señor. Me gustó. Le hace Perseo, dijo el tío. El caso es que Andrómeda estaba ahí atrás, pasó Perseo, bueno, amor, no sé qué. Y le prometió al padre de Andrómeda, que se llamaba Cefeo, un nombre horrible, que liberaría a su hija si se la daba. Bueno, sí, caramba. Ah, si se la daba por esposa. Ah, claro. Es preferible que... Bien. Siempre es preferible una cosa a la otra. Esta proposición fue aceptada, la de darle por esposa. Sí. Y Perseo pudo matar con relativa facilidad al monstruo que iba a devorar a Andrómeda, que era un monstruo de segundo orden. Sí. Pero el matrimonio presentó algunas dificultades, porque Andrómeda tenía un tío, y aquí aparece Fineo, que quería casarse con ella, el tío. Ah, mira vos. Era el tío. Entonces, enojado el tío por la boda, urdió un complot contra el héroe, pero Perseo lo descubrió a tiempo. En realidad, le mostró a Fineo y a todos los amigos que lo acompañaban para romper la fiesta la cabeza de Medusa y los mató a todos. ¿Para qué? Lo vamos a hacer largo, sí, el asunto. Sí, sí. No fue muy sutil, Perseo. Así que este quiere darme contra. ¡Pah! Sacó de la bolsa, que la llevaba siempre, la llevaba. Sí. Peló la cabeza y lo hizo, voilà. ¿Escuchaste hablar del cuento del tío? Le dijo, mira. Y se murió el tío y todos los sobrinos. Bien. Y todos los amiguetes del tío. Se murieron y además se convirtieron en piedra, que era lo que les pasaba a los que veían la cabeza de Medusa aún muerta. Bueno, la antigüedad clásica presenta, ante nuestros ojos, un montón de estatuas de piedra. Presenta incluso a los turistas estatuas de piedra que provienen de la antigüedad clásica. Usted se preguntará, ¿por qué no hay tantas estatuas de piedra ahora? Porque las estatuas de la antigüedad son el resultado de estas historias, claro, que antes eran muy frecuentes y ahora no. ¿Cuándo lee usted en el diario un tío quiso casarse con la sobrina? Ayer. Vino el novio y lo petrificó. Sí. Ah, no, salvo el último verbo, claro, lo leí ayer. Claro, salvo petrificó, la historia sigue igual, claro, siempre. Sí. Bueno, para cerrar este catálogo, vamos a ver qué pasó con Píramo y Tisbe. Eran dos muchachos babilonios, sí, enamorados, que no podían casarse porque sus padres se oponían. Conozco esa historia. Me suena de algún lado, sí. Bueno, eran vecinos, para peor. Y se verían en secreto gracias a una rendija. Esta. Mansa rendija para espiar. Claro, ¿no? Era una rendija en la pared que separaba las casas. Muy curioso eso. Mucho humilde los píramos y los timbres ahí. Bien. Una noche se dieron cita en las afueras de la ciudad, porque ya de la rendija estaban cansados. Porque era estrecha la rendija y no permitía el paso del cuerpo entero, entonces era un amor sinecdóquico, la parte por el todo. Me conformo hoy, pero mañana... Claro. Entonces, dice, mira, te espero en las afueras de la ciudad, junto al sepulcro de Nino. Caramba. Allí había una morera que crecía cerca de una fuente. Tisbe fue la primera en llegar al lugar, y justo cuando ella llega, se presentó una leona a beber de la fuente. Bueno, esto es lo malo de dar citas en andurriales lejanos al centro de la ciudad. Usted está esperando a su novia, aparece una leona. Bueno, depende. Bueno, naturalmente Tisbe huyó. Salió rajando. ¿Qué hace usted cuando está esperando a su novia y viene una leona? Le saca el palo de hockey primero, claro. Bueno, salió rajando. En la huida, fíjese el detalle, se le cayó el velo. Ay, ay, ay. La leona se arrojó sobre la tela y con la boca ensangrentada por algo que había comido antes, manchó el velo. Justo en ese momento llega Píramo. Imagínese, vio a la fiera que se las tomaba con la boca ensangrentada, el velo en el suelo también ensangrentado. ¿Qué imaginó? Claro. Tisbe ha sido devorada, dijo. Por entero. Sin detenerse a reflexionar, claro, cuando uno ve que se va a detener a reflexionar, Píramo se atravesó con su espada. Dice, me voy a atravesar con mi espada. Y lo hizo. Pero cuando la leona se fue, Tisbe volvió a la fuente para esperar a su novio, que encontró a Píramo atravesado con su propia espada. Y entonces, también sin detenerse a reflexionar, arrancó la espada del cuerpo de Píramo y se mató ella también. Ah, bueno. Y en este punto se produjeron las metamorfosis que Ovidio cuenta, ¿cierto? Porque si fuera, si la historia terminara aquí, el libro se llamaría Romeo y Julieta y no, exactamente, y no las metamorfosis. Entonces Ovidio, para evitar esa desagradable plagio, avanza la letra. Entonces le agregó esto. El fruto de la morera, dice que hasta entonces era blanco, se volvió morado ante tanta sangre vertida. Es decir, que fue apenas la metamorfosis de un fruto. Es una transformación rara, ¿no? Pero insuficiente. Sí. Entonces, los dioses, apiadados ante semejante tragedia y viendo que esa metamorfosis era muy, muy poco para Ovidio, dieron vida a Píramo y a Tisbe, transformándolos en corrientes de agua. Píramo pasó a ser el río homónimo de Cilicia y Tisbe, una fuente que eternamente deposita sus aguas precisamente en el río Píramo. Hubiéramos preferido que fuera al revés, los parientes de Píramo. Sí, bueno, hubiera sido una metáfora mucho más adecuada. ¿No? Es decir, que el novio depositara sus aguas en la laguna. Sí. Qué cosa triste ser río, ¿quién pudiera ser laguna? Ay, monseñor. ¿Cómo bueno, me gusta eso? Yo conocí a un tipo que se llamaba Laguna y siempre le hacía ese chiste. Bien. El caso es que esta fue la última metamorfosis y la más linda de la noche, ¿no? Bueno, sobre la morera le quiero decir que hay dos clases de morera. ¿Sí? La que da moras blancas. ¿Sí? Y la que es más frecuente por aquí, que es esa muy negra, que te deja la boca muy manchada y que ennegrece la tierra. El gusano de seda se aloja en la morera blanca. En la morera blanca. No me acuerdo quién fue, no voy a acordar, que gastó toda su fortuna plantando moreras para criar gusanos de seda. Y se equivocó. Se equivocó. Se equivocó de morera. Sí, debe ser un rey francés, porque la última de las moreras está en los jardines del palacio de Versalles. Así que puso moreras negras. Sí, claro. Gastó mucha plata y esperaba, y los gusanos no se reproducían, etcétera, hasta que vino un tipo y dijo, no, son moreras blancas. Claro. Quiere decir que Ovidio omitió ese detalle, este es un grave defecto. Bueno, en esta última historia me gustaría hacer una reflexión acerca de cómo se escribe, ¿no? ¿Cuál es el detalle que hace singular esta historia, más allá de la leona y las transformaciones? Sí. No, lo que le hace interesante es que las familias se odiaran. Si las familias no se hubieran odiado, el ir dos novios a encontrarse en una fuente es una pavada. Pero usted dice en algún momento sus familias se odiaban, nada más, no hace falta más que eso. Y ya durante todo el cuento, el que lo oye o el espectador que lo ve sienten un peso tremendo, el peso de la amenaza y del odio. En cualquier momento los matan, dice usted. Claro. Si usted, que es dramaturgo, no omite eso, dice, ah, ¿para qué se van a odiar a la familia? Es una pavada. Parece sentido, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. No, el odio. Tanto más viejo el odio entre ambas familias, más fuerte el conflicto y más difícil la concreción del amor. Claro, porque las ofensas son de carácter creciente. Exactamente. Muy bien. Señor Dorio, hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara estas metamorfosis, estos cambios. Que se merece un dedicando que es muy amigo suyo, que también que se lo recuerde. Este muchacho que había tenido muchos problemas con su padre, que mandaba cartas a la academia, y que finalmente un día decidió escribir ficciones. Yo me meto en mi cuarto y me vuelvo un insecto y se van a la... Sí, señor. El muchacho Kafka de allá de la parte de Praga, ¿no? Sí, después tenía un amigo al que mandó tirar todas las novelas. Max vale no tener papeles. Amigos. Yo tuve amigos que tiraron todos mis papeles sin que yo me muriera y sin que yo se los ordenara. Y tuve amigos que se los escribieron de vuelta y los firmaron con su nombre. También tuve. Este hombre discotecario, usted no lo conoce mucho. No, interpreta bien las historias que se le cuentan. Pero en este caso sí, porque él me dijo, o se olvidó de decirme, eran tan frecuentes las metamorfosis en la antigüedad que cuando uno veía a alguien no sabía si era verdaderamente él, claro, o si otra persona. Incluso cuando uno recogía una piedra, por ejemplo, para lapidar a una dama, su color de que su conducta íntima no era la aconsejable, podía estar tirándole con un amigo. Sí. Era echar más leña al fuego. Pero casi todo es la más culpable. Y justo, mirá dónde le pegó. Entonces, cada vez que uno veía a un amigo se preguntaba, ¿será él? ¿Será él? Es el nombre de la milonga que vamos a escuchar ahora, cantada por la joven Victoria Morán. ¿Qué apellido para este cuento? Sí, claro, un lindo apellido para este cuento. Victoria Morán canta, ¿será él? Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero la moza sentada guarda, se ve lo inquieta que tarda, y en su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano en flor alerta, la vieja huella desierta, donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol la creste lomada lo oculta, y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. Thank you.